Teleadictos, tu podcast de series. Hola a todos, bienvenidos a un programa más a Teleadictos. Yo soy Dimacae y tenemos aquí a nuestro queridísimo Nacho Nebot. Hola Nacho. Muy buenas. Muy buenas. Y al ya habitual y sexto teleadicto, Javi Marín. ¿Cómo estás, Javi? ¡Ey! ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. Aquí sufriendo el calor y deseando que llegue octubre. Octubre, ya te salta septiembre. Es un mes inútil que solo sirve para dar disgustos a los infantes que vuelven al colegio. No, septiembre, mola. Septiembre todavía. Sí. Qué nombre, que me viene el seguro del coche. Que va a molar. Ah, bueno. Visto así, vale. Nacho, ¿qué tal con la mafia? ¿Todo bien? Bueno, sí, me has explotado que de costumbre, pero bien. Pues sabe que estas épocas estivales son de mucho trabajo. Es mal. La mafia, estamos complicados. Y además aquí en Valencia, mucho lío. Se calienta la sangre y pasa de todo. No, es que nos quitan el trabajo los del gobierno. Es que es cierto, ¿eh? Hay aquí un intrusismo profesional que no es normal. Hay intrusismo total, pero bueno. En fin. Bueno, en el programa de hoy venimos preparados y cargados con un montón de series que se estrenan este otoño-invierno. Primavera-verano. Vale. Un momento, yo quiero dedicarle este podcast a alguien. Cuéntame. Yo quiero dedicarle este podcast al gran Javi Marín. Oh. ¿Cómo? Pues gracias, un honor. Pero no, explícate, ¿no? ¿O qué? Cosas mías. Él ya lo sabe. No, pero bueno, vale. Sí. Muchas gracias, Nacho. Yo te dedicaré el siguiente para no hacerte un feo. Porque no, pero yo se lo quiero dedicar porque por fin ha subido de nivel en el podcasting. Ah, por supuesto. No porque esté aquí, sino porque por fin ha conseguido su primer antifan. Yeah. Ah, bueno. Los haters, yo tengo un puñado también por ahí, ya. Esto no es nuevo. Ah, quería que era el primero, entonces nada, no te dedico nada, fuera. No, pero es el primero por teleadictos, que esto significa aceptación. Exactamente, significa que ya contrato no te van a hacer, no tengo yo, vas a tener tú. Pero bueno. Nada, muchas gracias al chaval que me odia. Es todo un honor. Bueno, pero hay otros que te aman, que han pedido que te hagamos contrato fijo, ¿eh? Merecen. No es igual, preferís el antifan. Bueno, muchas gracias a todos aquellos que me apoyan y apoyan mi presencia en este digno podcast. Qué bonito todo. Muy correcto todo. Es muy bonito. Me hace de llorar cuando me llegan piropos y cosas. Es que gracias. Gracias bueno. A todos los que nos mandáis tweets y mensajitos por ahí, por agradecernos que sigamos aquí en verano, a trancas y barrancas como podemos. Y la segunda unidad de Teleadicto. Sí. El cover. ¿De qué va a ir este podcast? Pues este podcast. Cuéntalo. Va sobre los estrenos. Todo lo que viene para que la gente sepa lo que hay y no vamos a tener piedad. Nada. De hecho, me lo vais a explicar a mí porque no he visto nada. Tú, claro, has estado muy ocupado mafiando por ahí y no has hecho los deberes. Pero exacto. Yo voy a ser el espectador tipo al que le tenéis que vender las series. Así es que, Ale. Tú eres como mis amigas que me dicen, ¿conoces no sé qué? Y yo, chica, exacto. Por supuesto, espero que te lo cuente todo. El típico pues de, ¿y qué puedo ver? Sí. Como, ¿qué han estrenado este año? Va, pues venga, empezar a venderme aquí el material. Venga. ¿Por dónde empezamos? Hemos visto trailers, hemos leído reseñas, hemos visto algún que otro piloto. Y empezamos por el bloque de comedias nuevo que tiene la NBC, NBC para los amigos. Que, como sabéis... ¿Cuántas va a cancelar este exactamente. Año? Exactamente. Luego tiene... hacemos una porra. A ver, yo ya tengo por aquí en el guión, tengo puesto cuál es la primera que va a caer, estoy convencido. Ay, ya luego os digo. Contigo, luego hacemos porra, va. Venga, tenemos primero Go On, de la NBC, que esta y la siguiente de la que vamos a hablar, aprovechó que tenía audiencia en las Olimpiadas para hacer un preestreno de ellas. No sé si... ¿Tú, Macae, las has visto? ¿Estas dos? Porque he visto los trailers y ya me llegó. Bueno, pues yo los he visto, por supuestísimo, cumpliendo aquí para los oyentes. Bueno, pues tenemos Go On. Viene el 12 de septiembre, el segundo episodio, el primero, no sé exactamente cuál van a poner. Y es la nueva comedia de Matthew Perry. ¿Quién es Matthew Perry, Nacho Nebot? Vale, empezamos. ¿No te gusta Matthew Perry? Es... A ver, no. A mí me encanta Matthew Perry. El problema de Matthew Perry es que siempre hace de Matthew Perry. Como tiene que ser. A mí me gusta, me encanta Matthew Perry el personaje, pero fuera de Friends ¿cómo te diría? Es que quiere ser algo más que Matthew Perry, quiere hacer un poco de drama en los productos que hace. Matthew Perry, deja el drama. Yo como un consejo que no vas a adoptar porque ni siquiera vas a escucharlo. Matthew Perry, sé que nos escuchas. Vuelve Matthew, a ser tender, resígnate. Deja el drama, Matthew. Haz como este hombre. Haz como... ¿Cómo se llama este? El inglés que siempre hace el mismo papel. El de Cuatro bodas y un funeral. ¿Hugh Grant? ¿Hugh Jackman? Hugh Grant. Haz como Hugh Grant. Hugh Jackman, lo haz ha de dicho. Hugh Grant. Haz de Hugh Grant. Hugh Grant hace de Hugh Grant. Pues tú haces de Matthew Perry. Bueno, pues Matthew Perry... Un poco así más cercano, como Arturo Fernández. Está, tío. Exacto. A triunfar. Dejadme que os cuente. Pues el personaje Matthew Perry pierde a su mujer y tiene que dejar su trabajo por un tiempo, y cuando vuelve pues tiene un problema como de que lo está pasando mal y tal, como cuando pierdes a alguien. Y su jefe, interpretado por John Woo, ¿quién es? Hombre, es el chino de Harold y Kumar, y también salía en Flash Forward. Error. Y en American Pie. Es el chino gracioso, también ha salido en Como conocía a vuestra madre. ¿Eh? Sí, ese es Harold y Kumar. Ese es Harold y Kumar, dos colgados muy fumados. Ah, perdón. Pues no le veo haciendo de jefe. Pues es su jefe. Ya ves, vale. Serán amigos, quién sabe. Dedícate a la comedia, querido. Hace su hijo. Que esto es una comedia, esto es una sitcom de 20 minutos donde Matthew Perry tiene que ir a un grupo para de estos de apoyo para superar las pérdidas. Y está lleno de personajes dispares y cómicos. Desde uno que su pérdida y su drama es que se ha ido quedando ciego, es viejo y no sé qué más historia, hasta una que su mayor problema es que se le ha muerto un gato. Y hay uno que mira fijamente y es creepy y da mal rollo. No me la estás vendiendo. Personajes varios. Esta es la serie. Luego, por supuesto, está la que lleva el grupo de apoyo, que misteriosamente es atractiva y tiene tensión sexual con Matthew Perry. Como no podía ser de otra manera. Y sale el niño de Todo el mundo odia a Chris también. Joder. Qué crecido. Pues esto, esta es la se serie. Mejor, ¿eh? Pues esto yo le doy. Yo le doy ¿cuánto? 5 capítulos. Yo le doy menos, yo 4. Buah, yo le doy media temporada. Es que en comparación con lo demás, ¿sabes? Ah, bueno, es que claro, es que es la NBC. Que la NBC tiene que emitir algo. Claro, sí. Si Apple Night ha sobrevivido una temporada y ha llegado a una segunda, esto llega muy lejos. Empieza con un caballo. Pero es que esto ya está ahí con el drama de las mujeres, es lo que yo te digo de Matthew Perry. Si hace solo comedia, vale. Pero... No, pero de drama tendrá minuto y medio. Luego está ahí, ay, con la cama vacía y súper... Qué triste mi vida, qué mal mi rollo. Fatal. Hasta que se meta en la cama la pelirroja esta, la jefa del grupo. No te preocupes. Pero que se le ha muerto la mujer hace un mes, que hace enrollándose con la psiquiatra ya. Pues a mí no me pongan ya la tensión sexual. Yo creo que no. En esto no se aplica lo de un clavo saca otro clavo. Tiene que superar lo de la mujer primero. Muy mal, muy mal. No me convence. No. Yo creo que sí que va a durar, la verdad. Siguiente. Algo más. Animal Practice, de la NBC. El mismo rollo, la estrenaron aprovechando las Olimpiadas. Y va de un hospital veterinario, donde el protagonista es un tío que va de guay de por la vida, tiene unas cejas muy extrañas, y es el doctor veterinario que todo lo arregla, es en plan, todos lo admiran y él es súper chulo y va por ahí chocando a la gente, ¡ey, tío, cómo te queremos! ¿No? Y es el que dirige el cotarro allí en el hospital. ¿Cuándo encontramos la situación conflictiva? Cuando su ex... no sé si lo hereda o lo compra o algo así, el hospital, y se pone a dirigirlo, ¿vale? y entonces ella empieza a dirigirlo, tienen encuentros ahí, es que no puedes dirigirme porque eres mi ex, y tienen ahí, es que no me llamaste, no sé cuánto, una tensión sexual no resuelta, como tiene, no podía ser de otra manera. Bueno, digamos que resuelta en el Exacto, eso te iba a decir, no resuelta ahora, porque... No resuelta ahora. Donde hubo fuego quedan brasas. Claro, claro, pero tú sabes que esos dos se van a acabar liando. Aunque la cancelen, tú sabes que en el guión estaba escrito eso. Sí, sí, sí, no lo damos ninguno, sí, sí. Tía, esta casi que es peor que la otra, ¿eh? Pero tiene un mono. Y esto que no lo has visto. Claro, tiene un mono y el mono es muy gracioso. Ah, bueno, si tiene un mono gracioso... El protagonista tiene un mono que se comporta como si fuera humano. Que va vestido con bata blanca, Nacho, es lo máximo. ¿Pero es un mono de verdad o es un mono imaginario? Es un mono de verdad, es como Marcel de Friends. Es la misma marca. Ya, yeah. A mí, bueno, es que si ve así un mono imaginario que solo puede ver él aún. No. Pero es que se comporta como un humano y apuesta y hace high five y choca la mano a la gente y no sé. Y se apena y parece que tiene emociones y que siente como un humano. Es súper bonito. Y luego lo harán drogadicto y alcohólico y cosas de esas. Seguro que fuma. Vi esta serie con Jesulín Guapín y dice: quiero que saquen ya otro episodio para ver al mono. Es que el mono mola mucho. Sí, ¿no? Sí. Joder, esta va a durar más que la de Matthew Perry solo por el mono. Mono es un traje. La veremos. Igual aquí se les mueren tres monos y la cancelan. Okay, ¿sí? Todo así, si palma el primer mono, yo no la sigo bien. Nunca ruedes con animales. Ni con niños. Pero bueno, sigamos. Bueno. Que total, que tiene personajes ahí raros y tal dentro del hospital. Lo clásico en una serie así que tiene que tener sus secundarios, ya sabes. Sí, sí, sí, sí. A destacar Justin Kirk, que es el protagonista que salía en Weeds, yo no sé quién es, porque no lo he visto. Y el gordito de Reaper. Sí. Pues ese sale también. Ese es un destroza series también, porque todo lo que hace lo cancelan. Hace un par de temporadas estrenó Mad Love y eso se fue también al mismísimo carajo muy, muy rápido. Pues yo en esta tengo un poco de esperanza, ¿eh? ¿En Animal Practice? Sí, sí. A ver, porque no tiene pretensiones. La de Matthew Perry tiene pretensiones por todos lados, pero esta no. No me digas. Esta es como para entretener. Vale, vale. Hacemos una. Yo no voy a ver ninguna de las dos, pero bueno. Tenemos un mono, bueno. Yo creo que esta va a durar. Vale, pues nada, sigue, va. Va, Dumacae, te toca. Seguimos. Después, el 4 de septiembre, estrenan Major Crimes, que es la continuación de The Closer. Si veis The Closer, os suena algo, es una de policías, donde había una jefa que era Brenda Johnson, muy buena en los interrogatorios, una tía muy peculiar porque es como muy rubia sureña, parece tonta, pero no lo es. Bueno, pues ella se marcha. Y entonces, para continuar la serie que ya llevaba 7 temporadas, renombra la serie, el equipo sigue, ahora es Major Crimes, y tienen una nueva capitana, que es Sharon Ryder, que ya salió en The Closer. A Sharon la interpreta Mary McDonnell, que era la presidenta Rosling en Battlestar Galactica. Dani, chúpate esa que no estás aquí y no la puedes criticar. A mí me encantaba la presidenta Rosling, estoy muy contenta. Aprovecha que no está Dani. ¿No? Que ya oigo su voz bufando por detrás, aunque no esté, está su presencia. Exacto. Bueno, yo creo que a quien le gustase The Closer es una apuesta segura. Bueno, yo el piloto por lo menos lo voy a ver. Yo no me llama, la verdad. Pero porque tampoco te gustan las policíacas y te gustan las series de chicas. No, hombre, claro, de chicas no. Luego te voy a... ¿Qué nombre? Me estáis metiendo aquí en una fama que en Teleadictos que no es del todo cierta. Bueno, vas a negarla ahora. Ya veremos con todos los estrenos cómo acaba el puntaje de Javi Marín, lo que va a ver y lo que no. Luego te cuento cuando lleguemos. Al siguiente. Va, ¿qué más me traes? Y luego hay una de... que es curiosa, por eso la traigo, que es de BBC América, que se llama Cooper, y que es sobre un policía de origen irlandés en el Nueva York de 1864, creo que es más o menos. Uh-huh. Es una serie así con ambientación, pues eso, del Nueva York del siglo XIX, de los principios de la ciudad, un poco recordando otras series así también de época. Y pues nada, es un policía honrado que investiga los asesinatos y trejemanejes en su barrio, que es un barrio de inmigrantes que se llama Five Points, y a veces se cruzan en la historia cosas con los ricos de la Quinta Avenida, con los negros, con la corrupción dentro de la policía. Porque me ha interesado. Sí, yo creo que es un poco nepotista. Muy a lo Gangs of New York, ¿no? Exacto. Tiene un aire Gangs of New York. No tan... con tanta gran carga dramática. A pesar de Leonardo DiCaprio. A pesar de... DiCaprio siempre viene a fastidiarnos las películas. Oye, para hablar de DiCaprio os ponéis de pie, ¿eh? Perdona, ¿ves? Tampoco... No, pero es muy buen actor y mientras más gordo se ha puesto y mientras más papada tiene, mejor actor se ha volvido, iba a decir. ¿Qué me estás contando? Te lo digo completamente en serio. Mientras más papada tiene, mejor sabe actuar. Sigue, tú, Macay. Sigue. No dejes que Javi Malín siga... Bueno, pues Cooper es la primera producción propia de BBC América, de BBC América, y ya se ha estrenado, Nacho, así que corre. Corro en el abajo. Y ya nos cuentas, que yo no la vi. Eso. Promete. Y ahora tenemos la serie que ya ha creado controversia y polémica sin haberse estrenado siquiera. Interesante. Y es que la NBC tiene otra comedia. Joder. La NBC se ve que... No, claro, la NBC todas las temporadas tiene que renovar el este porque lo cancelan todo. Menos mal que el bloque de comedias del jueves está ahí que no lo tocan con Parks and Recreation y The Office. Que no lo tenemos ahí salvado. Bueno, The New Normal. El creador de esta serie es el querido por muchos, odiado por tantos otros, Ryan Murphy. El loco de la pradera. ¿Sabéis quién es, Nacho? Ilústranos. Bueno, cuento yo quién es Ryan Murphy. Sí, por favor, que eso pretendía Ryan yo. Murphy es el mismo que hizo Nip Tuck, que después ¿Quién? Hizo Glee y que después hizo American Horror History. Y de repente saca otra cosa más. Este tío... tiene que tener negros que trabajen para él, porque son series que no pegan entre ellas, no entiendo. No tiene nada que ver. También hizo Popular, una serie que echaban en la 2 por la mañana, ¡hombre!, cuando yo era adolescente y me lo pasaba muy, muy bien. Sí, señor, es verdad. Muy, muy grande esa serie. Nacho no lo sabe, porque como ya a esa edad ya he trabajado para la mafia. Claro, qué serie, que no me he enterado. Popular. No sé cuál es. ¿Ves? Es que es muy mayor. Que es una serie de teen de chicas. Pues bueno, entonces Javi Marín la veía, seguro. Dejadme en paz. American Horror Story. ¿Te golcas tú solo? American Horror Story empieza ahora la segunda temporada y la podéis ver como si fuera una serie nueva porque no tiene nada que ver con la primera temporada. Aparte. Bueno. Pues The New Normal va de una pareja de mariquitas muy simpáticos, que son muy, muy majos, y le piden a una muchacha... que tiene una hija y quiere cambiar la vida de la hija o algo así, me he ido enterando por el tráiler, que le hagan de madre de alquiler, ¿vale? Mariquitas, por favor, alquilan un útero y tal, y todos son protagonistas de esta serie. Lo que pasa que a la madre de la muchacha esta que presta su útero le parece muy mal, y es homófoba y racista. Puma. Y yo he visto el tráiler y no es que me haya reído demasiado con ninguna de las bromas. Había una negra haciendo cosas de negra, ya sabes. No entendía nada la negra, ¿eh? Era una negra hablando en negra. Negra chunga. ¿Qué pasa? No entiendes nada de Andrés y la mano. Claro. Eso, y mucho movimiento de manos, claro. De mano y de cadera, sí. De cuello también. Muy bien, muy bien. Te voy a explicar. Pues eso. Y en la NBC de Utah no la quieren emitir porque su cadena es muy conservadora y no quieren poner esto que va de un matrimonio homosexual formando una familia. Hostia, ¿ya estamos ahí? Ya estamos ahí, que tú te crees que Estados Unidos no es ejemplo de nada para nadie. Ya ves. No. Pues así entonces que... en el Bible Belt ese que tienen ahí tampoco lo harán, ¿no? Como policías de Nueva York. Pues esa es la serie. Pues muy bien, pues tampoco la voy a ver, pero no por las mismas razones, por la que no la emiten en Utah. Ya, entiendo. No, la verdad es que a mí tampoco me motiva. Yo como soy así, y como es una comedia, las empezaré todas, porque yo empiezo todas las comedias. Luego que las siga o que me harte de ellas, como con New Girl esta temporada pasada, es diferente. De New Girl nos han pedido tu opinión en Twitter, Javi, o sea que la dejaste. Ah, sí. En plan, empecé un tirón, ¿vale? En plan, vi seguidos como... No seguidos, sino la seguí semana a semana, como los 10 primeros episodios. Y dije, me tienen hartos ya porque estaban todo el día gritando y no hacían risa. No me daban de reír. Y entonces me cansé y luego la volví a retomar un tiempo después, pero nada había cambiado. Y yo, como a su vida de Chanel le tengo cierto cariño, porque es mona, no por otra cosa, pues no quise seguir con esa serie, porque no me hace gracia, principalmente. Y estaba cogiendo manía a la pobre Sui. Así que la dejé, porque no aguantaba más. Hasta ahí la opinión de Jaime Marín sobre New Bell. Y pues bueno. De New Normal a mí no me llama nada. Porque van de comedia, pero a la vez es como un momento de lagrimita de ¡ay, somos todos una familia! Que... No, paso. Nah, aguantará, bueno, yo creo que aguantará. No, yo no creo, Esta es otra que la veo cancelada pronto. Y además siendo de la NBC, es que tenemos que tenerlo todo en cuenta. Pues aún así. Bueno, hablando de cancelaciones. Ya, en la línea. Vamos a hablar de la siguiente sitcom de la NBC, que yo creo que esta, con toda certeza, va a ser la primera. En plan, no sé, ¿os acordáis cuando en Mid-Season estrenaron esta serie que era como que se tenían que travestir? Work It. Ay, no, no me acuerdo. Que duró como un episodio y medio prácticamente. Les faltó no volver de la publicidad para cancelarla. Pues por eso no me acuerdo. Que no llegué. Pues era genial. Todo el mundo decía que era muy mala, pero a mí me encantó. Era muy graciosa. A Miguel Negrillo le haría mucha gracia porque te ponen las risas enlatadas para que sepas cuándo tienes que reír. Así que... Ah, muy bien. Bueno. Es un punto para él, tío. Guys with Kids, de la NBC. Es la siguiente serie que hemos visto el tráiler. Son tres tíos con hijos que los tienen colgados, así como habéis visto Resacón en Las Vegas. Uh-huh. El tipo gordito de las gafas. Sí, que van con el saquito, pues, este que llevas al bebé delante. Exactamente, pues los llevan ahí todo el rato y como son tíos y tienen hijos, pues es gracioso. Chistes muy idiotas y estereotipados sobre parejas, porque alguno tiene pareja, otro si no va a salir con una tía o no y utiliza al hijo para ligar, cosas así. Y yo qué sé, no me hace gracia tampoco. Chistes sobre tener hijos. Dime, Dumacay. Es una copia total de la peli esta de ¿Qué esperar cuando estás esperando? Que también tiene un grupo de tíos que quedan en el parque para pasear a los hijos y los llevan ahí en la mochilita todos. En plan, porque entre los tíos nos entendemos y esto de ser padre es muy duro y no sé qué. Sí, la sí, peli sí, es un bodrio, o sea que la serie, imagínate. Mm. En la peli por lo menos sale el lobo de True Blood sin camiseta. En esta ni eso. Qué raro, ese tío sin camiseta, pero no es alérgico a las camisetas. Ropa en general. Pantalón lo tiene puesto todo el rato, pero hace ahí unas dominadas sin camiseta, que fue lo único bueno de la película. Y del muchacho, no es que sea muy buen actor tampoco. Pero para hacer dominadas, hijo, tampoco necesitas. Comprenderás. Ay, ¿y qué esperaba de una película con Cameron Díaz y Jennifer López, si no me equivoco? Efectivamente. Lo que eso no a mí me da alergia. Era el de al profe de Glee, si lo sé no voy. Pero no sé. Dios. Joder. A veces pinta peor. No, terrible. Bueno, lo único que me da pena fue el tío. Está fuera. Nacho, te traigo una serie. Esta es para ti. Venga, va. Esta siguiente. The Mob Doctor. Traducimos. El doctor de la mafia. Exactamente. Está el tablero de la mafia y el doctor de la mafia. La doctora en este caso. La doctora. Una doctora joven y... Esto es de la Fox, por cierto. Doctora joven y guapa. Ya tenemos una serie que parece procedimental. La primera de la temporada, ¿vale? Una doctora joven y guapa hizo un trato con la mafia para salvar a su hermano y ahora lleva una doble vida. Por el día es la mejor cirujana de su hospital de Chicago. Y por la noche o después de trabajar, cuando salga ella, tiene que pagar la deuda que tiene con la mafia trabajando para ellos. ¿Y cuándo duerme? No lo sé. Cuando no tiene que operar a nadie. Los médicos están acostumbrados a hacer guardias muy largas. Vale. Yo creo que entre operación y operación se echa siestecitas. Claro. Como en Grey Anatomy, que están todo el rato en el cuarto de las literas. Pero esta gente no duerme. Están todo el día fornicando. Con otros solamente. Que no lo hace que de liarse unos con otros y ya está. Ya, pero esta sí que duerme. En vez de liarse con la gente, ya aprovecha y duerme. No tiene tiempo, la pobre. Pues nada, la mafia de Chicago era, ¿no? Sí, sí, por supuesto. La buena. La mafia, mafia. Tenemos a la de Valencia y a la de Chicago. Están ahí, ahí. Están hermanadas. Tienen un hermanamiento. Mafioso. Telecinco hará una versión, así que prepárate, Nacho, para el casting. Hombre, hombre, se han hecho en día show, ahí van a hacer, no sé. Yo no la veo tan procedimental como tú dices, Javi, porque parece que es como caso único. ¿No te dio esa sensación? Ah, pero sí, en plan, parecía que se acabara. Perdón. Habla de su hermano, habrá que hablar. Empezará a averiguar por qué tuvo que salvar a su hermano, y seguro que hay... La mafia lo hizo para que ella trabajara para ellos. Les debiera un favor. Ah, se me ha olvidado que está buena y en el trailer se ve comiéndose la boca con un muchacho. Así que también tendremos tensión sexual o algo. ¿Y el nombre para que la gente busque? ¿De la muchacha? Hombre, claro. Ay, pues... Busca, Javi, busca. Ay. Porque no es famosa, no la apunté. Atentos a la... Yo creo que... Esta es una apuesta ahí de las mías. Ese momento de que se está comiendo la boca con un muchacho, eso es un flashback. Eso no es de ahora. Pero queda muy bien en el tráiler. Claro, eso lo ponen para que piquemos y digamos, hay un cachondo, pero no. Cuando ella era feliz y tenía tiempo de comerse la boca. Tiene tiempo. Con muchacho. Entre mafia y trabajo y no, ¿no? Y el hermano, la madre. ¿Dónde tienes tiempo para liarte tú con alguien, no hay? El gato, madre mía, qué horrible. Jordana Spiro. Jordana Spiro. Spiro. Poned ahí Jordana Spiro hot. A ver qué sale. No, es que me gustan con vestiditos y cosas. ¿No te gustan tan masculinas? No, no. Sin ropa. Bueno. Venga, va. Disfrutad de la muchacha y yo... Vamos a hablar, por favor. Aquí debe haber una música especial porque es el proyecto JJ de la temporada. Yo no sé qué música especial podemos poner. ¿Música de catástrofe? ¿Música epic? Catástrofe siempre. Porque es JJ Abrams. Epic catástrofe, entonces. Pues tenemos Revolution, de la NBC. Nacho, ¿tú qué crees que pasa si se va la luz? Porque esta serie va de que se va la luz. Qué andaluta que va a ese, joder. Se va la luz. Se va la luz. Se va la luz. El nombre me gusta. Ya. Me gusta el nombre. ¿Te gusta que te diga que es el nuevo proyecto de JJ Abrams? Uf, esto va a ser complicado de levantar, sigue. Dirigido por el director de Iron Man, la primera. John Favreau, bueno, va, sigue. Por lo tanto, tenemos acción asegurada, y disparos, y espadazos, y cosas que yo he visto en el tráiler. ¡Yupi, yupi! Vale. ¿En qué, sí, yo en creo qué que época? Va a estar entretenida. Va, te cuento. ¿En qué época está? Dime, cuéntame. Imagínate que ahora se va la luz. Bien, se va la luz. Vale. Y ya no hay luz en ningún lado. En okay. Plan, todo lo que funcionaba con electricidad ya no funciona. Absolutamente nada. Aunque tengas pilas, ¿eh? Ah, tampoco funciona. No funcionan ni las pilas, para nada. Por mucho que tengas cargado el móvil, tampoco funciona. La puta. Interesante. Bueno, pues en 15 años los gobiernos han caído y todo se ha llenado de hierba. En plan, tú te ves los paisajes de las ciudades y hay mucha hierba y enredaderas por los puentes y cosas. Digo, pero ¿qué pasa? ¿Que no tienen hachas y cosas o qué? Pero no hay tiempo, no hay tienen otras prioridades. Claro. ¿Que salvar las ciudades? Bueno, ya nos explicará o no esta serie porque no, hay tanta hierba. Ya te digo yo que no. Será un misterio misterioso. Tenemos una cosa sencilla, una premisa sencilla. Tenemos una familia que es muy buena y son guapos, que los separan, en plan, el padre muere, al hermano lo secuestran los malos, que van de negro para que tú sepas que son malos. ¡Qué perezaca! ¿Y el hermano es adolescente? Hombre, todos son así. Y si no es adolescente, tiene 19 años. Está ahí, ¿sabes? Eso será de adolescentes todavía. Es verdad. No me digas pues, que luego el padre lo buscará y todo eso. No, el padre está muerto. El padre se lo carga. Ah, bueno. Atención. Y ahora es la muchacha, la adolescente, la que tiene que buscar a su hermano más joven todavía. Momento a los Juegos del Hambre. Y se va a su tío... Está por ahí y dice, ¿pero por qué te tengo que ayudar si no te conozco? Y dice, porque somos familia. Y es el momento cumbre del tráiler. Así que, bueno, pues que son muy buenos y alguien de la familia o del grupito de los buenos, no me acuerdo quién es, tiene un extraño colgante que hace que la electricidad vuelva a funcionar. ¡Oh! Es muy misterioso. Y es un secreto que lo tienen. Se la ya, pero eso canta poco. Esto va a llenar las tardes de domingo de Telecinco. Sí, en Telecinco lo anunciaban como la serie revelación de la temporada en Estados Unidos. Así anunciaron Terranova. Por eso. Que yo la vi entera. Ole tus huevos, ¿y qué tal? ¿Vas a ver la segunda temporada? ¿Segunda temporada? Sí, está cancelado. ¿No la cancelaron? ¿La cancelaron? ¿Seguro? Sí, claro que la cancelaron. Entonces, ¿cuál era la que habían renovado? Y dije, yo no me puedo creer que hayan renovado esto. Pues hay muchas. Hay tantas. No sé. Bueno, venga, que tengo ganas de llegar a la que tengo al final del todo. Bueno, relájate. Bueno, esta serie es una mierda. Ala, fuera, sigue. Yo quiero que me guste. A mí me encantan las de futuros distópicos y heroínas. Adolescentes aguerridas. Esto es una mierda. Ya lo sé, es una mierda. Estoy pasando mal. Con esto no se puede hacer nada. Si empieza ya con dos caballos muertos y uno con gripe y pulmonía triple. Ya lo sé. JJ, yo te maldigo. JJ este, lo coño, todo lo que le ponen delante lo firma el cabrón, ¿eh? ¿Qué se hace? Bueno, producida pues, sí. Por. Alguien sí, sí. Le diría, tengo una serie, vale, tío. Ya está, producida por. Tiene un arco como en los Juegos del Hambre, compro. Vale, no tienen arco, toma. ¿No? Hay un arco. Hay un muchacho con un arco, es verdad. Cachondo a la vista, ojo, cuidado. Es un varomo de estos grandes. Varomo, sí, señor. Sigamos, a ver si. Tráeme algo para compensar por esto. No te traigo nada para compensar, pero bueno. Y si Dumakai quiere que le guste esta, yo quiero que la siguiente sea buena, porque le tengo cariño a la creadora. Y protagonista. Tenemos, señor, por parte de la Fox, The Mindy Project. Ojo, cuidado con lo que nos trae Javi Marín, el que acaba de decir hace 10 minutos que a él no le gustan las series de chicas. Adelante, Javi Marín. Es Mindy Kaling, sale en The Office en todas las temporadas. Es la chica así como morenita, india, que es graciosa y tal. Y yo le tengo cariño porque es de The Office y por eso quiero que me guste la serie. Bueno, verás. Pero temes que vaya a ser una mierda. Sí, estoy completamente convencido. Pues aparte de salir en The Office, ha salido muchas veces haciendo de secundaria en películas de estas comedias para mujeres, haciendo este mismo papel que yo os voy a contar. Así que parece que lo estaba deseando, que la muchacha iba a reventar. En plan, yo quiero hacer una serie sobre lo que a mí me gusta. Y ahí está, por fin se la han dado. Bueno, nos vamos al típico estereotipo de mujer que crece viendo comedias románticas de Meg Ryan y... A ver, es que me gusta mucho cómo lo he escrito en el guión y lo voy a leer. El típico estereotipo americano de mujer traga películas moñas comiendo helado en el sofá que quiere encontrar un marido por encima de todo. Nacho, no me digas que tú no eres experto en esto, en Divinity. No. ¿Es todo esto? No mucho. Pues es... Y esta serie es la que quieres que te guste. No quiero que sea buena, quiero que remonte. ¿Cómo va a remontar esto, tío? ¿Cómo va a remontar esto, tronco? Esta muchacha que ha hecho un chiste sobre penes en el primer episodio, ¿eh? Que yo ya he visto el piloto, por cierto. ¿Y qué? Ya te estoy contando. Es esto que te estoy contando. Trabaja en un hospital la muchacha y siempre está pensando en maromos y en buscar marido. En maromos estamos pensando todas, ¿eh? Tampoco la vamos a pintar aquí a la pobre como si fuese algo raro. Pero no para tirárselos, muchacha, sino para casarlos. Está obsesionado con encontrar al hombre de su vida. La típica comedia de Julia Roberts de los 90 o de Jennifer Aniston hoy en día. Ya. Es lo típico, es ese papel, es que no tiene más historia. Os contaría más sobre esta serie, pero no hay más. Bueno, sí, hay tensión sexual futuramente resuelta con otro trabajo. Seguro, pero no... Ah, se ha zumbado uno, pero no me he enterado ni de quién era. No, se ha zumbado uno, pero realmente con el que discute siempre es con el que va a terminar. Típico ya. De comedia de Meg Ryan, por otro lado. Cuando Harry encontró a Sally, un clásico. No, claro, no puede ser de otra manera. Me decepcionaría. No, hombre. Esto es cuando Harry encontró a Sally, protagonizado por una india graciosa. Y no muy atractiva. Más simpática que graciosa. También lo mismo. Madre mía. Va, siguiente. Pues la CBS, el 25 de septiembre, estrena Partners. Que esta es la que más me ha gustado de todo lo que he visto. Mira que hemos visto basura. Pues esta es lo que más me ha gustado. Madre de Dios. Los creadores. Acabo de leer el protagonista, no puede ser que te haya gustado. Ha cantado. Sigue. Y me emociona con un actor que sale, que no sé por qué me emociona a mí, me caerá bien o lo que sea. Bueno, los creadores de Will and Grace, que no la he visto. ¿No has visto Will and Grace? Que si se ha puesto en la 2 millones de veces. Sé que estaba, pero no sé. No estaba yo interesado. Hombre, un clásico. Es que eso lo echaban cuando yo era adolescente y yo solo veía Buffy y Ángel. Así se ha visto. ¿Has visto? Bueno, dos amigos de toda la vida que son compañeros de negocios, así arquitectos, cosas de esto. Nadie nunca va a hacer una serie sobre una cajera del día. Pobre y que sí, ahí está, tú, Brokers. Es verdad, pero bueno, pero molan. Nadie nunca va a hacer una serie buena sobre una cajera del día. Cuidado con tu Brokers, ¿eh? Nos limpiamos la boca para hablar de tu Brokers. Que mola mucho. Y las manos para tocar al caballo, va, sigue. Es muy grande. Bueno, pues estos dos amigos, uno es gay y otro no. Y aquí van a estar la mayoría de las bromas, ¿vale? Que esto es muy Will and Grace también. Que él era gay y ella no. De momento no... Supuestamente no hay nada nuevo que contar. Sigue. Supuestamente esta serie está basada en la vida de los que escriben la serie. O sea que... Ah, bien. Mucho... Bueno, pues va del bromance entre estos dos... Y cómo su vida cambia o cómo las reacciones que tienen cuando conviven con las parejas de cada uno. ¿Vale? Uh-huh. Bien. Y a mí me apetece mucho esta serie. Y no sé por qué. Tú me caes, di quién es el actor este que a mí me cae tan bien. ¿Te estás refiriendo al novio del gay? Claro. El novio del gay es Brandon Routh, que es el que hacía de Superman. Ah, era Sean en Chuck. Y de repente dicen que es el enfermero gay. También. ¿Dónde sale? El que perpetró la película de Superman. El mismo, pero que le queda muy bien el flequillo de Superman. Qué mala era, por Dios. Y hombre, qué malo al muchacho le ofrecieron el contrato y no dijo que no, evidentemente. Tiene cara de mármol, no tiene expresión ninguna. Es malísimo. En Chuck daba pena verlo. Nacho. Yo es que no lo veo gay, no puedo, no me entra. No lo veo ni como actor, fíjate. Más bien eso. Madre y ese te bueno, cae... No voy a meter con él. No, métete con él, ¿cómo que no? Métete con él. No, porque está feo meterse con la gente con discapacidad. Bueno, también. Me cae bien porque sale en Scott Pilgrim. Yo soy muy fan de todos los actores de esta película. Porque sale... Porque así sentimental y te cariñas con cualquier cosa, pero, chico... Pues yo la empecé a ver y no pude acabarla, macho. Scott, pero porque tú eres muy mayor, esto ya lo hemos discutido. Es que me aburría mortalmente. Me di cuenta de que me estaba aburriendo. Ya hemos discutido esto. No te gusta porque eres muy mayor, Nacho. No, me tendré que leer los cómics primero o algo de eso. No hacer 10 años más tarde. Ya, eso es complicado ahora mismo. Eso ya. Ya veremos. Bueno, sigue, va a ir Brandon Roth. Pero no me traes una serie de Brandon. No es el prota, es a la pareja de uno de los protas. Que realmente el bromance sí que seguramente será gracioso. Sí, yo creo que sí, a mí me gusta. A mí me apetece esta serie. Yo voy a dejar que ya la probéis y luego ya me contáis. Eso, va. Sí. Bueno, esta es para ti, Nacho. Vegas, de la CBS. Yo, después de haber visto el tráiler, me he limitado a escribir en el guión. Luchas entre tíos duros, mafia y cowboys por el control de la ciudad del pecado. Lo dejo aquí. En fin, bueno, no sé, a mí la serie de Las Vegas tampoco te crees que me tiraba mucho, ¿eh? Yo reivindico que dejen de llamarle Vegas a las series porque luego nos montamos un cacao que ni Dios, ¿eh? Sí, porque, en fin. Otra serie más que se llama Vegas. Ay, ¿dónde se ambientará? No sé. Ay, ¿dónde se montará? Ay, no sé, en el Pedrete, no. La Pegas, ala. Bueno, veremos el piloto, pero bueno, ya veremos. Pues eso es. Ahora tenemos la ABC. Uh-huh. En el bloque de comedia junto con Suburgatory y Modern Family. Lo va a meter después de Modern Family para que tire la audiencia de ella. El 27 de septiembre estrena The Neighbors. Se van a meter una hostia. Pero nada, sigue, sigue. O lo cuento bueno, yo. Cuenta tú. Bueno, esta es la familia medio americana que se mudan a su casita en los suburbios. Sí, toda muy blanquita, todas las casas iguales. Muy... mujeres desesperadas, ¿no? Barrio así todo muy bonito. Muy suburgatorio también. Que es suburgatorio así. Es también. Misma premisa. Y entonces llegan los vecinos a darles la bienvenida. Bienvenidos, somos los vecinos de todo el barrio, porque llegan ahí como en forma de triángulo, todos alineados, para darles la bienvenida con unos pasteles. Y vestidos iguales y comportándose extraño. Estos vecinos son un poco raros. Pero nada, bueno, tienen unos niños, los niños juegan con sus niños, tal, y al final resulta que todos los vecinos son en realidad extraterrestres, verdes, pero que están camuflados como seres humanos. Y bueno, pues la familia lo descubre, la mujer se quiere ir del barrio porque dice, yo con extraterrestres no quiero vivir. Por alguna misteriosa razón, al padre le parece lo más molón del mundo quedarse porque son extraterrestres inofensivos y son gente muy maja. Y así es la comedia, las diferencias entre la cultura humana y la extraterrestrial esta, que lloran por las orejas y los embarazos los tienen los padres y esas cosas. Una pinta más chunga no podía tener, sinceramente. No. No lo veo, a ver, no lo veo. No, tampoco veo. Lo estoy contando muy motivada, no. Pero es que yo, esto, pegarlo a lo de Modern Family, es un insulto para Modern Family. No, lo van a poner justo después. O sea, para intentar. Esto es una serie de sobremesa de la 2. Hombre, sí, porque si lo ponen antes. Pues sí. Telita. Es que no, por, bueno, no, no aporta sí. Nada nuevo al panorama televisivo. Nada, siguiente. Esta, la siguiente me da mi ganas. Uy, la siguiente mola. Se acabó la comedia, vamos a ponernos serios. Venga, va. La siguiente es The Last Resort, de la ABC también, el 28 de septiembre la estrenan. Ya superamos la noche de comedias, entramos en un jueves, que es algo más serio. Bueno, pues esto cuenta como la tripulación del submarino nuclear más poderoso de la Armada Americana. Reciben órdenes de atacar Pakistán con las bombas atómicas, pero en plan arrasa Pakistán, mata a 4 millones de pakistaníes. Entonces el capitán dice, a ver, que se ponga el presidente o alguien que me dé las órdenes, porque esto me parece muy fuerte, no me las dé cualquier mindundi. Y entonces dicen, pues te sacamos del puesto, tú ya no eres capitán y te bombardeamos a ti por insurrecto. Pum, les bombardean el submarino en Y en la prensa lo sacan como traidores y que, bueno, una cosa así de la prensa un poco manipulada. Realmente no los hunden, sino que consiguen, no muere todo el mundo, y se refugian en una isla tropical. Llegan con el submarino, se hacen con la isla porque ahí vive gente, y se declaran como en rebeldía. Como no os acerquéis que tenemos bombas atómicas y sabemos usarlas. Y así empieza el mogollón. Suena súper potente. O sea, el tráiler a mí me ha dejado flipado porque es todo muy fuerte, muy, sí, no sé. Sí. Pelos de punta. Sí, mola mucho. Así que lleve esto. Scott Speedman, que ojo, cuidado, es el guapo de Felicity y el hombre lobo de Underworld. Solo por eso ya habría que verla. Ya estamos. Tú dirás lo que quieras de la India que te parece simpática. Yo hablo de Scott Speedman, cada uno lo suyo. Vale, y además, mira, una chica sale Dichen Lachman, para los que visteis Dollhouse, era Sierra. Esta chica que es así, es nepalí, me parece. Es rara, es cara extraña. O sea, me quieres decir que para de muchacho sale Scott Speedman y de muchacha el bicho ese. Hay más chicas, pero esto es que me cae bien. No me parece. A mí tampoco me parece compensado. ¿No? ¿No nos gusta? No. ¿No es una chica guapa en los estándares masculinos? No. Tiene cara de hormiguero. ¿Qué dices? No. ¿Te digo en serio? No, que tiene cara de que la hayan pegado con una plancha en la cabeza y la hayan aplanado toda la cara, no. ¿Pero qué decís? ¿Que no? ¿En serio? Dichen Lachman, no. Pues yo no, me iría de que no Dichen. Como diría el negrillo, Dichen Lachman es Z, fuera. Bueno, hay una que se llama Daisy Betts, que a lo mejor os gusta más. porque tiene cara así de... De ser muy maja y muy cariñosa con... ¿Y eso cómo se escribe? Daisy Betts, B-E-T-T-S. A ver, ¿qué sale? Es australiana. ¿Cómo está, Marín? Esta está mejor. Es... Tampoco pues, la a ver, no te he preguntado eso. Mejor que dicho en Latchman estoy yo si me pongo minifalda. Es que en Google tiene fotos de engañar, no... En Hot no sale gran cosa. Es una cara trampa. Tengo una más. Pero sí que es mona. De momento sí. Vale. Jessica Camacho. Vale. Latina potente. Jessica Camacho. Bien. Y escotada. Que podría vivir en mi calle perfectamente. Si os gustan las morenas, también hay. Ay, en esta serie hay de todo. Un montón de acción. Hay actores carismáticos. Sale bueno, el pero no es muy carismático. ¿Eh? Está mejor. Habrá que ver de qué va, porque, en fin. Sí, esta serie... Va de eso, de un submarino que se declara en rebeldía. Sí, pero son los primeros 5 minutos, luego se van a la isla exótica y ¿qué? Pero tienen misiles y los tiran. Claro, eso tienen moda. Misiles y saben cómo no usarlos. Los tiran, porque si los tiran ya no les quedan. Tienen más. No es que es el submarino atómico más potente de toda la armada. Ya, pero vamos a ver, todo esto... A ver, esto de la guerra nuclear, esto de la guerra nuclear... Se sostienen que yo te amenazo con tirártelos, pero nunca te los tiro. Y tú me amenazas con tirarme los tuyos, pero nunca me los tiras tampoco. Porque en el momento que me los tires ya se ha acabado el tema. Bueno, aquí hay emoción. Esta gente al final del tráiler tiran uno. Sí, ahí se ve un pepino volando. No sabemos a dónde va. Ah, Costaña. Bueno, va, sigue. El capitán dice que sepan que cuando amenazo, no amenazo en vano. Tira el pepino. Toma ya. Es un tío duro. Tira el pepino. Sí. Mola un montón. Esta mola un montón. Ahí veo yo a Harris ahí tirándolo. Sí. Y la siguiente ya ni te cuento. Esto es lo más grande, lo que viene ahora. Esto. Venga, tira. Cuéntale. La misma noche, el 28 de septiembre, lo que de drama de los jueves. Que yo esto no lo considero drama. En la CBS tenemos Elementary. ¿Sabéis de qué? ¿No sabéis de qué te estoy hablando, Nacho? Yo te digo no. Elemental. ¿Tú qué me dices, Nacho? Elemental, querido Nacho. ¿De Sherlock Holmes? Efectivamente. Pues, ¿qué pasa si la BBC ha hecho una adaptación de Sherlock a la vida moderna y les va muy, muy bien y somos americanos? ¿Qué? En lugar de emitirla, ¿qué hacemos? Nuestra propia versión. La copiamos. Con tensión sexual... De la de... La copiamos, le metemos toda la mierda que le metemos para que sea comercial y la cagamos y la tenemos que cancelar. Pues ahí tienes la primera mierda que le han metido, es que John Watson está interpretado por Lucy Liu. Pero Lucy Liu mola mucho. ¿Qué va a molar Lucy Liu? Está más caducaya que nada. No sé, yo no estoy diciendo que esté buena ni nada, digo que Lucy Liu mola. Lucy Liu molaba en Kill Bill y en Los Ángeles de Charlie. Pues y en Ally McBeal. Si molaba en Kill Bill, ¿qué más quieres? ¿Darle una katana? Ah, pero si ha acabado en la CBS será por algo. O sea que... Uf. Bueno, pues mal. Eso. Sherlock ¿No han Holmes? Aprendido con Life in Mars y todo este tipo de... No han aprendido, sí. Con Skins también, ¿qué van a aprender? Bueno, Nueva York actual con Sherlock Holmes, haciendo de Sherlock Holmes. Pero no sé. No mola tanto como la británica. La británica es que mola mucho. La mofa, en fin, un horror. La británica es muy grande. Y aquí tienen para Sherlock a Johnny Lee Miller, que no lo veo yo a la altura del papel. Sinceramente. No, pues es que lo malo es que vamos a estar constantemente comparando con la británica. Claro. O sea, si esta serie estuviera... Si esta serie fuera ella sola, pues a lo mejor. Pero este tío ahí, calvo, no lo veo yo. Que salía en Neon Flux, en Trainspotting, pues ya está. Este tío estuvo en... ¿Qué era? ¿Dexter? Hace poco. Sí, hacía de malo en Dexter, es verdad. Inquietante. Pero la quinta temporada creo que era muy mala. Estuvo en la miniserie de Emma, que ahí sí que va, era otro rollo. Siguiente. Pero bueno, sí. yo esta no me la pienso perder al mismo rollo que no. Yo la voy a ver y no me la pienso perder porque va a estar igual que... O sea, la voy a disfrutar como disfruto True Blood a día de hoy. O sea que va a ser ese rollo. Si van de ese palo, pueden llegar lejos. Ya, lo malo es que se darán cuenta luego, una vez cancelados, de que tenía que haber ido ese palo. Ya. Productores de Elementary, que sé que nos escucháis. A ver qué hacéis. Aprended a reíros de vosotros mismos, que para serios ya tenemos a los verdaderos británicos. Sigamos. Te toca, Besti. Sí. Bueno, pues nada. Siguiendo lo de yo te copio, está de moda no sé qué y está de moda no sé cuánto. Como está de moda The Good Wife y las series de abogados, que bueno, en realidad las series de abogados nunca pasan de moda, pero está de... Eso te iba a decir, nunca pasan las de moda. Las mujeres abogadas. Pues abogada no sé... soltera. Sí, The Good Wife no está soltera, es The Good Wife. No, pero gran parodia de Futurama a Ally McBeal. Abogada soltera. Bueno, pues tenemos esta serie que se llama Mad in Jersey, que estrena también la CBS al día siguiente, el 29 de septiembre. Pues evidentemente es una joven abogada de Nueva Jersey que quiere triunfar en los tribunales de Nueva York, trabaja para un bufete de Nueva York y bueno, parece que la tía es la bomba sobre tacones, que es súper lista, súper tal, súper resolutiva, madre mía, qué tía. Luego tiene la típica familia de clase media que la apoya mogollón. Y hay tensión sexual con un compañero del despacho, por supuesto, que también la admira mogollón, aunque ya debe ser como de primer año y nadie la conoce, pero está ahí pisando fuerte. Y bueno, pues ahí está. La chica yo creo que es mona, ¿no? pero dado a mi criterio en mujeres ya no sé qué decir. ¿Quién es? Vamos a ver el nombre de la muchacha. Lo tengo que buscar, que no lo había mirado. Estamos hablando que la CBS se copia a sí misma, ¿no? Porque The Good Wife es de la CBS también. Hombre, hacen bien. Antes de que se le copie otro, me lo copio yo. Claro, si no funciona, pues pongo más. Pues la muchacha se llama Jessica Blank. No, ¿sí? ¿No? Sí. No sé, ¿no? No. ¿Por qué me ponen a esta de primera si no es ella? Esta es la amiga. ¿Será esta? Abogada soltera. Pues debe ser Jessica Blank, pero yo veo las fotos y no la reconozco. ¿Cómo se llama? Janet Montgomery, creo. Janet Montgomery. No me sale ni en el cast del IMDb. What? Madre mía, esto es una señal de que debemos de pasar de esta serie. Bueno, no sabemos cómo se llama. Es morena. Y ya está. Y tiene mucho pelo. Que sí, hombre, que es Janet Montgomery. Marín, ¿qué me traes? Tío, qué fuerte. Está buena. Ah, está bien, vale, pues. A mí me vale, me diría aquel. Pues venga. Bueno, seguimos con cosas que ya no son comedia y llegamos a 666, que es el número de la bestia. Déjame presentarla, déjame introducirla como es debido. Tras el éxito de American Horror Story, llega a la ABC, a la ABC. 666 Park Avenue. Se estrenará el 1 de octubre. Hay un tema así. Una joven pareja que llega a Nueva York, por supuesto. Si no te inspiras en Nueva York, te inspiras en Chicago. Punto pelota. Este año no hay nada más. Llegan a Nueva York y se instalan en un edificio que es así como muy glamuroso, pero que tiene como un misterio. Y según la voz en off del tráiler, ten cuidado con lo que deseas, porque este edificio te lo puede conceder. ¡Guau! Hay algo, poderes ocultos, y lo único bueno es que sale el calvo de Lost. Que lamento verlo aquí porque significa que no lo voy a ver en Hawaii 5-0, que es donde me mora de verdad. Pero bueno, aquí está haciendo... Pues no, tranquila, que lo verás rápido en Hawaii. Sí, porque estaba a ver si no dura mucho... Aquí hace como de gerente del edificio o algo así, tiene una esposa, una negra así maciza, cosa rara. No, fuera. Siguiente, que está, le encanta, hombre. Empezamos ya con la CW, por fin. La cadena preferida de Javi Marín, pero a él no le gustan las series adolescentes. Bueno, de Javi Marín y de las mujeres de entre 24 y 35 años. Efectivamente. Sigamos. No voy a ni protestar. Doy fe. Bueno, queridas mías, inspirada en un cómic, para que lo sepáis por si alguien os pregunta, pero eso no es lo importante. Llega Arrow, Flecha, que es la historia de un joven heredero de una ciudad ficticia que queda atrapado en una isla de Star City. ¿Qué? No es Nueva York. Star City. Es que estoy. No, ya, sí, es que estoy viendo por dónde va. O sea, han cogido Green Arrow, se lo han pasado por la piedra y han hecho Arrow, ¿no? Algo así. Habrán vale. quitado el verde y ya bien, está. Sí, sí, pero según la IMDb está basada en un cómic. Green Arrow. Sí. Como Smallville estaba basada en Superman, ¿no? Efectivamente. Vale. Es la CW. ¿Qué esperabas? Tiene que mantener sus estándares. Por favor. Bueno, pues este muchacho sufre un accidente en el que muere también su padre y queda atrapado en una isla salvaje del Pacífico durante 5 años. Allí se vuelve aún más cachondo de lo que era al principio, cachas que te mueres, y aprende a usar el arco, entre otras habilidades de la jungla. Y finalmente, pues, reaparece, lo rescatan, da igual. El caso es que vuelve a la ciudad. Vuelve con la intención de reparar el daño que hizo en el pasado, porque en el pasado era un bala perdida y ahora es un hombre con conciencia. Y además vengar quizás la muerte de su padre, porque ahí hay algo oculto, hay enemigos, hay mucha corrupción en esta ciudad y él quiere limpiar la ciudad. Entonces, tiene un poco de complejo de Batman, de Salvador Nocturno, crea el personaje este de Arrow con la capa verde y la capucha. ¿Tiene mayordomo? Buena pregunta, no lo sé. Si pasó un mayordomo, probablemente no lo vi. Estaba distraída con los abdominales del muchacho. Javi, tú, que a lo mejor no te distrajiste tanto. ¿Hay mayordomo? Yo no he visto el tráiler. De verdad, todo lo tengo. Es que como ya lo habías visto tú, no me interesó. ¿Cómo sois? Bueno, que no, aquí hay mucha acción y mucho. Es muy rollo Batman. Ya, claro. Y seguro que hay chicas guapas. Lo que pasa es que tampoco las llegué a ver. No me estaba fijando. Sí. En lo que pasaba por detrás. No, él quiere volver con su exnovia porque fue un capullo en el pasado. Así que va a haber ahí mujeres guapas. Es la CW, va a haber mujeres guapas. Mentira. No, ¿cómo que mentira? ¿No hay mujeres guapas en la CW? Hay mujeres reguleras y tíos que están muy buenos. Por favor, ¿qué me estás contando? Va, dime una tía guapa de la CW. La única guay es Maggie Q, pero porque mola, no porque sea guapa. Siempre digas eso a Nacho, que le va a dar algo. A mí es la única que me gusta. Era Dani, el de Maggie Q. El que la odia profundamente es Dani, a mí me da igual. A mí es la única que me gusta de la CW, y porque mola. ¿Y la que sale con Maggie Q, Alex? Lindsay Fonseca es monilla, pero me gusta más Maggie Q. A mí también. ¿Y el de Vampire Diaries no te gusta ninguna? No, porque no veo eso. Yo tampoco. Entonces, me gusta Ian Somerhalder, porque me cae bien para ti. ¿Te gusta Ian Somerhalder? Luego quiero ser vuestro padrino. Exacto. Lo mío con Ian ya. Como dicen las abuelas, ese chico te conviene. Exactamente. Ahí ya, cuando vuelve, sí. Bueno, sigamos. Porque algo, apagamos fuegos. Serie de la CW, tío, el buen horror, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y a tomar por saco. Ana. Bueno. De verdad que va a molar, que tiene mucha acción y flechas y... Sí, que están explotando demasiado lo de las flechas, ¿eh? Estoy cansado ya. Es que es la moda, esta es la moda del efecto los juegos del hambre. Llegan los arcos, pisando fuerte. Este año, chicas, con vuestro bolso... Los juegos del hambre no puede traer nada bueno. Pero como este... Es que Green Arrow básicamente era arquero, ¿eh? Este podcast va sobre series, no vamos a hablar de los juegos del hambre. Mejor, porque me parece que estás a punto de faltarle a los Juegos del Hambre y te tengo muy lejos para darte una hostia, pero te la guardo para octubre. Exacto, no va ni de series, ni de películas, ni de libros reguleros, así es que sigamos. No va de películas malas y de libros peores. La película podría haber sido mejor, pero el libro no me lo toquéis. Es mejor que el libro. El primer libro es digerible, el primer libro está hasta bien, el segundo a la mitad ya es una pasta infumable y el tercero me lo leí porque ya me había leído los dos primeros. Si no, ahí se queda. Triste, pero no significa que sea malo, solo que es triste. Hostia, es malo. A mitad del segundo ya se crepusculiza hasta la eternidad. Es verdad. No, a la crepusculización No a la crepusculización de los libros. Bueno. Vamos a seguir, que este es un podcast de series. Bueno, la siguiente os la cuento en un pispás. Y es un valor seguro. Chicago Fire. Fuego. Uf, vale, hombre, en Chicago. va de bomberos en Chicago. Sale Bien. Uno de los hombres lobo de The Vampire Diaries. Sale, por lo visto, Jesse Spencer, que era el guapo de House, pero yo casi no lo reconozco, me lo ha tenido que decir Javi. Sí, hombre. Bien. Sale una rubiasca que salía en Hawaii 5-0 esta temporada, que Muy luego bien. Se piró. Supongo que pasa. Habrá bomberos, muchos efectos, bueno, muchos efectos especiales. Esta serie tiene un problema, ¿eh? Aparte. Esta serie tiene un problema que si lo quieren hacer bien se pueden dejar mucho dinero, ¿eh? Y como quieren recortar, va a quedar unas cagadas de escenas de fuego que va. No, pero flipar. No todo es fuego, porque también rescatan gente de los coches estrellados y. Pues oh, vaya mierda, bomberos por ahí hay fuego, vaya mierda. Hombre, en el piloto seguro que hay fuego a tutiplén. Eso es lo que yo me temo, que se gasten ahí unos dineros en el piloto y luego les digan, no. Es una de bomberos, como ya ha habido muchas, no va a aportar nada nuevo, pero si te gustan las series de bomberos como a otros las de abogados, pues aquí la tienes. Bueno. Pues la NBC, vale. 11 de octubre. Exacto. ¿Os gustan las series de bomberos? Chicago Fire. Sigamos. Yo nunca he visto ninguna serie de bomberos. Yo tampoco. No, no eres bastante chica. Ah, puede ser. Había una de bomberos, pero no era de bomberos. Salía uno era que accidentalmente era bombero. Era como de equipos de emergencia. Estaban bomberos, policías y algo de hospitales. O de... No, yo estoy hablando de Rescue Me, se llamaba. Exacto. Salía uno así, pelrojete, que no estaba mal. Bueno, sí. Cada temporada hay que tener una de estas. Pues este año toca Chicago Fire. Por Chicago Fire. Siguiente, que a la siguiente le tengo... Bueno, le tengo ganas. No me atrae nada, pero hay una actriz que me interesa. Ya. La panetier con queso. No. ¿Quién? La siguiente es Nashville, que estrena en la ABC el 11 de octubre. Esto es muy raro. Esta serie me parece a mí muy extraña, muy americana. Pues si no, sí, no la entiendo. Ya, es que va de cantantes raro. De country... El country es muy duro. Está pegando mucho ahora en los locales de Ibiza el country. Ay, oye, ya. ¿Dónde quedó el de no rompas más? Pobre En 2001, de donde nunca debe salir. Sigue. Bueno, pues estas dos solistas de country tienen una rivalidad tremenda, porque una de ellas es como la vieja gloria que ya no es lo que era. Y entonces intentan juntarla con una estrella de estas que está despuntando, pero se llevan a matar, obviamente, gatas a la pelea. La veterana es Connie Britton, mujer de... Grandísima actriz. En Friday Night Lights. Y está, ¡buah! ¡Ah! Nacho Dritual. ¡Buah! Es que viene de American Horror Story, yo solo la conozco de ahí. Es con Ingrid Tenenbaum. Lo decís como si hubiese hecho algo mal. Sí, American Horror Story. Hijo, hay que comer todos los días. Los actores, ¿qué quieres? Buah. Si bueno, se acaban así de temporadas de Friday Night. Que la joven estrella que despunta, de joven tiene lo que yo te diga. Vale. Panetier con queso. Es la panetone, la animadora de héroes, la de mata a la animadora, salva el mundo. No, es salva a la animadora, salva el mundo. Pero bueno, si la hubiesen matado, mejor le hubiese ido a héroes, sinceramente. Va, y un cojón. Iba a ser mal de todas maneras, por lo menos que nos alegre la vista. Ahí se ha puesto el pecho. Matado al guionista. Si hubieran matado a los guionistas. O así los cambiaban cada tres episodios. Cuando hicieron el último capítulo de la primera temporada, que ya se vio que aquello no iba bien. Va, pero hablemos de las tetas de la panetier, que se las ha hecho más grandes. Toma ya. No me digas, pues con lo pequeñita que es, el punto de equilibrio se le va a ir a la mierda, ¿eh? Pero ¿por qué lo ha hecho? Eso sea es excentricidad. Está buena, me da igual. Coño, claro que está buena. Y antes también estaba buena, no le hacía falta. Es una excéntrica. Está buena, chica, es tamaño llavero. Es como una barriguita. So what? ¿Y qué? No entiendo. A mí me vale muchísimo. Para las mujeres, de verdad. Tiene pinta de tonta, es rubia y tiene tetas gordas. ¿Qué quieres? ¿Dónde hay que firmar? Así me va. Bueno, sigamos. Nashville, bueno, pues... no sé, no creo que vea el piloto. Igual sí. Estoy así un poco... Yo sí, ese aumento de pecho hay que verlo. Nacho, ponte el tráiler, no pierdas tanto tiempo. Son 3 minutos y ya te arregla toda la decisión. Tetas. Ah, vale, pues me pondré el tráiler también, de verdad. Tetas. Estoy yo bohemio ese día. Estoy un poco bohemio y igual lo veo, va. Que por cierto, hablando de Country, van a estrenar otra más de Country este año. No jodas. Sí. Viva el Country. Malibu Country. Malibu Country. Dos conceptos que no suelen ir unidos. California. Pues nada. Pues el Country es de Tennessee, no es de Malibu. De Tennessee. Pues una familia de Tennessee o de por ahí, con su acento de por ahí, de qué tal somos de la América profunda, se muda a Malibu porque la mujer se separa del marido. Entonces se lleva a la madre, a la hija y a todo Dios. Y ella es cantante de country también. Esto ya va más en rollo comedia. En plan de... En plan, de, ricos en dinero. Exacto. Los de esos, ricos en dinero, ¿ya era? Sí, lo has dicho bien. Con el abuelo, con el jarrón ese, con la jarra de bourbon. Sí. Todos con el acento de Tennessee, intentando triunfar en Malibu con el country. Bueno. No me hace ver ABC el 3 de noviembre. La típica película de Adam Sandler, no me hace gracia. Mira, por ejemplo. Javi, ¿qué más tenemos? Ya para terminar, lo más grande. Lo más grande, de la CW. Lo más grande ya, que esto ya es brutal. La CW dando series tipo CW para que ser tipo CW tenga un sentido. En plan, si tú te dices una serie tipo CW, tú vas a pensar en lo que te voy a contar ahora. Exactamente. Beauty and the Beast, La Bella y la Bestia, CW 12 de octubre. Una detective de Nueva York. Una detective de Nueva York cuya madre fue asesinada en extrañas circunstancias, por supuesto, no puede ser de otra manera, investiga su pasado y descubre a un muchacho que fue alterado genéticamente y salva gente. ¡Ah, soy un héroe y guapo! Se enamoran y pasan cosas ñoñas y románticas al más puro estilo CW. Bueno, una detective, ¿de quién es? Es Christine Kroik, que es mona, pero ya no me gusta. Es la de Smallville. Claro, Christine Kroik. Es la llaverito de Smallville. Hay una llaverito en cada serie, por Dios. ¿Quién es la llaverito de Smallville? La que tiene cara china. Ah, la que hizo... ¿La que hizo de Chun-Li? La que hizo de Chun-Li, luego. No pude ver la peli, tío. La empecé a ver y no la pude... No. Yo paso. Eso no quiero que... Acabarla tampoco. Ni me lo planteo. Una pereza que me da esta mujer que no os lo imagináis. Mira que él está bastante bueno, pero no la puedo ni ver. Ella está El maromo es el que la salvó, por supuesto, cuando mataron a la madre. Y la alteraron, pero lo alteraron genéticamente y por eso salvó gente. Era doctor antes, así que quiere seguir con su rollo. Uf, qué perezaca de serie, ¿no? ¿Cómo? ¿Que la bestia era doctor antes? Sí, por supuesto. Pero si no le ha dado tiempo a sacar la carrera, ¿cómo que era doctor? Pero doctor, ¿qué llevaba? Que tenía prestigio y todo, ¿eh? Sería como el Dewey House, ¿eh? Sería doctor precoz. Sí. Sería algo así. Casi lo mismo. Pues ya. CW, ¿qué quieres? Ya, pero ¿por qué tienen que fichar a esta con cara de pánfila? Ay, por favor. No me pillan ni muerta. Yo pienso verla. Ahora, en realidad, ¿sabes cómo nos sentimos cuando nos dices tú lo de la tipa esa, la de Dollhouse? Pues así nos sentimos. Pero tuviste Dollhouse, era precioso el papel de Sierra. ¿Pero quién coño está hablando de papel? Estamos hablando de si está buena o no, y no vale un duro. ¡Oh, coño! Teniendo al lado a la otra, ¿cómo me fichas eso? Que no. ¿A cuál? ¿A la de Dollhouse, la otra? Claro. ¿Te parece que está buena la otra? La que estaba buena. Me gusta más la de Dollhouse. La que no sirve de precedente. ¿Más que quién? No sé, me he perdido. ¿Qué habéis dicho? Nacho está diciendo que mejor que la Dichan esta. Estaba la protagonista de Dollhouse. Ah, Elisa Dushku, por supuesto. ¿Dónde va a parar? Vamos a ver. Mejor que la Dichan esta. Y mejor que todo lo que hemos dicho hoy. O sea, que tampoco... Está Javi Marín. Hombre, es que Javi Marín está por encima de muchas cosas. Antes me tiro a Javi Marín que a la Jessie Lancher esa. Luego cuando nos veamos en situación lo volvemos a negociar, ¿vale, Nacho? Exactamente. Yo no quiero entrometerme, allá vosotros. Que no. Que Beauty and the Beast, pues no. Vale. No. Hay unanimidad. Se aprueba. Va, pero yo la veré con una amiga probablemente haciendo un juego de chupitos. Exactamente. A nosotros no nos gusta, pero ¿Es necesaria esta serie? Porque la CW tiene que hacer series dedicadas al target de la CW. Ya, ahí está. Hay que reconocer que son fieles a sus targets. No, lo tienen claro. Por lo menos es una cadena que lo tiene claro. ¿Quién la ve y qué es lo que tiene que ver? Oye, que van a sacar una serie de médicos. ¿En CW? En CW. Con todos jóvenes guapos y se lían entre ellos. Emily Owens, médica, MD, o sea... Buah. Y cuidado que esta, como me digáis que esta está buena, a mí ya me habéis matado. Porque entonces ¿quién? Yo no entiendo nada. ¿Quién? Esta salía en The Good Wife. ¿Cómo se llama? Ya sé de quién me vas a hablar. Es una de la rubia hija de Meryl Streep. Que, ¿esta es hija de Meryl? No entiendo esa nariz. ¿Cómo se llama la actriz? Dame un segundo que te lo diga. Fea, se llama Fea. En el IMDb. Hombre, si es fea, ¿no? ¿Cómo se llama la actriz? Uy, espérate. Títulos. Se llama Bicho. Se llama Bicho, quita en medio y cosas así. Es muy fea. Qué malo eres. Se llama Contigo, ¿no? Se llama... Mamie... Joder, qué nombre tienes, mujer de mi vida. Mamie... Sí, qué mala leche. Con doble M. ¿Mamie qué? Mamie Gummer. Ah, Mamie Gummer, sí, aquí está. ¿Y esta dices que es hija de quién? De Meryl Streep. Sí, tiene un aire. Sí, un aire, ¿eh? Es que es su hija. Pero digo yo... Ah. No. Meryl no fue tan capulla de llamarla mami. La llamó Marie Wilda. Es ella la que se ha puesto mami. Y se llama... cambia mami, pero tía. ¿Ah? Marie Wilda. No. Claro que no, Nacho, si esto es un choco. Bien. Me alegro que estemos de acuerdo. Claro, esta es la que hacía de abogada tontarra. Hacía de abogada tonta, no tan tonta, en The Good Wife. Era como voy a... No, fuera, cero. No nos gusta. Pues serie nueva de la CW de médicos. Que lo sepáis. Están ahí intentando dar un poco de todo. Bueno, pues hasta aquí estúpido. Va lo que se estrena este otoño. Y desde yo no quiero alarmar a Nacho Nebot, pero para mid-season está la precuela de Sexo en Nueva York. ¿Al final la van a hacer? Claro que sí la van a hacer, pero eso está hecho ya. ¡Qué bueno! ¿Las han convencido a estas? No, precuela, no es con ellas. Precuela, es una niña en los 80 haciendo de Carrie Bradshaw joven. Ah, bueno, precuela, coño, es que precuela puede ser inmediatamente antes o cuando eran jóvenes. Ah, pero inmediatamente antes, Carrie Bradshaw ya más joven nunca va a ser. Eso te iba a decir. No es una niña. El trabajo de maquillaje ya va a ser la leche. Pues. O sea, que precuela de cuando tenían, ¿qué? ¿12 años? No sé, como cuando está empezando en Nueva York. No me interesa. Es que no me gusta eso en Nueva York. Sé que a Javi sí, porque es una serie de chicas. Pero... A Javi Marín me encantará, pero a mí... ¿El qué? Mí... ¿Qué? ¿Sexo en Nueva York? A ver, sí. Y a Nacho le gusta también, que deje de engañar. No. Yo he visto muchos capítulos salteados, porque cuando llegaba a casa siempre la estaba viendo mi novia. Es como se ve, de hecho, esta serie. Entonces, claro, yo he visto capítulos, adelante, para atrás. Primero esta, que con no sé qué, luego lo digo, pero este, no, es que este capítulo es, no los emiten seguido. Digo, ah, vale, guay. Pues estabas intentando seguir el hilo y no eras capaz. No es que me liaba, porque salía el Christopher Knott este, salía al principio, luego sí, luego no, luego está casado con una, luego se ha divorciado, luego es antes de que se casara. Y la madre de Dios, Leo. Qué mal, complicada. Esto es de Nueva York. Sí, este señor. Que por cierto, ves algún capítulo que sale el de Sexo en Nueva York, que hace de tío buen horror que te cagas. Y ves los de Good Wife y dices... Christopher... No, se llama Christopher, sí. Muchacho, vigílate la alimentación. Haz ejercicio. No sé. ¿Estamos hablando de Mr. Big? Estamos hablando de Mr. Big, que ahora sí que está Big, el hijo puta. Es que la da la persona. Ahora se ha casado. Ya se nota, casado y dejado. Pues hasta aquí la información de las series a priori. Ya luego a posteriori, una vez que hayamos visto unos cuantos episodios, lo volvemos a hablar de ellas, si queréis. Sí, hasta aquí nuestras apuestas de cancelaciones y mierdas varias. Yo voy primero con la de Guys with Kids. Esa va primero a la calle. Go on. Matthew Perry, I'm sorry, bye bye. Yo me quedo con el veterinario, el monete. El monete se estampa. Oh, qué disgusto más grande. Y si no se estampa el monete, la del submarino, que es ridícula. Que no, que el submarino tiene muy, es la única de verdad que tiene buena pinta de todo esto, Nacho. Sí, sí. Pero si sale es el mejor tráiler. Bueno. Después de Arrow, por supuesto. Gana mejor tráiler de todos los que yo he visto. Y de Mob Doctor, que es muy unforgettable, que es ese, el mismo rollo. Bueno, pues como le vaya con unforgettable. Pues yo creo que le va a ir así. Yo apuesto por el monete. Yo, mira, casi antes apuesto por la que le gusta a Javi Marín, del Mindy Project. Que ahí falta una tía buena, lo siento, Mindy. Es verdad, va a durar 14 episodios. Eso son muchos. Hasta mid-season, que puedan estrenar otra cosa. Exacto, es de tiempo a rodar algo. Ahora pueden tener. Exactamente. Bueno. Es lo que te da la Fox antes de cancelar, ¿te acordás de Firefly? Exacto. Ay, Firefly. Amigos. Qué triste, te pones. Siempre se van los mejores. Bueno, despedimos el podcast esta vez, sí. Venga, esta vez nos acordamos de despedirlo. Métodos de contacto, ¿quién se lo sabe? Tú. Yo sí, ya sé que me lo sé, pero... Coño, tú. Nacho, tú que no has traído series esta vez, venga, te toca. Yo que me voy a saber. Si no, yo te lo inventas, que... como hace Miguel, como hace Javi cuando te manda mails. Se inventa mi dirección de tomar por culo. Yo si sé le llega, le llegue, si no, no. Exacto. Yo sé que en www.teleadictospodcast.blogspot.com puedes encontrar todos los podcasts de Teleadictos. Uh-huh. Todos. Hasta los que salían, fíjate, hasta los de Álvaro Gedevis. Sí, señor. Cuando sí, y los comienzos, cuando empezaron Nacho y Dani ahí. Cuando empezó Dani. Solito. Solo, y mejor solo que mal acompañado. Como estuvo después. Pues todo eso, ahí, en esa dirección. Vale. Y ya, no me sé más, ¿para qué me voy a saber más? Bueno, el Twitter también me lo sé, el Twitter me lo sé. Venga. Que es @teleadictos, con un cero en lugar de la O. ¿Y el email, que lo sabes? No, en el email no menos. Ahí ya no. Es con una O, son otros. Otros. Diferentes. Tiene nada que ver. Ni nada. Fuera, hombre. Y para nada es tontería. A ver, el mail. Tú dime el mail, va. Venga, te voy a mandar un mail ahora mismo. teleadictospodcast@gmail.com. Muy bien. Si es que somos siempre igual. En Facebook lo mismo. Exacto. facebook.com/teleadictospodcast. Exacto. Y si queréis seguirnos en Twitter, ¿qué? ¿Dónde nos tienen que seguir? Pues a ti como @nnbot, a Javi como @mrjavimarin y a mí como Dumacae se escribe con K. Y si queréis quejaros de que no están el resto de teleadictos, no se lo digáis al Twitter de Teleadictos, decídselo directamente a los teleadictos. Exactamente, trolearle @miguelN4, el 4 con número. Sí, señor, a Charo Falcón y a Dani R. Jerez. Sobre todo a este. Sobre todo a trolearle a tope. Trolearle al jefe. Que nos suba el sueldo ya que estamos. Exacto. Estoy muy triste, no puedo discutir cara a cara con él. Que nos haga contrato, que nos suba el sueldo, que venga a grabar otra vez, que deje de hacer como que estudia. Todas esas cosas las decís a él. ¿Por qué estás triste, Javi? ¿Qué te pasa? No estoy triste para nada. Es porque se acaba ya Teleadictos este episodio. Ah, bueno, vale. Tranquilo, que volveremos. Amenazamos con volver. Ah, ya para el próximo, que no sé cuándo será ni cómo será, pero ya haremos. No sé, yo creo que vamos a volver, sí, ¿no? Sí, ¿no? Claro. Yo creo que sí. Yo no sé, pero como ya hemos cumplido para poder presentarnos a la JPod, ya igual lo dejamos aquí, ¿no? Bueno, también. JPod 19, 20, 21 de octubre en Sevilla. Pero tengo que... Es que me parece súper lamentable que haya tenido que darte yo pie para que hagas spam, tío. Es que si ya sabéis dónde es, ¿por qué tengo que hacerlo yo siempre? ¿Acaso porque estoy organizándolo? Igual, claro. Y porque vas a estar ahí. Igual por eso. se vea en la organización, que lo da todo por las J-Pod. El señor Javi además Marín está en la organización de las glamurosas y maravillosas J-Pod 12, que se van a celebrar, ¿qué días? 19, 20 y 21 de octubre en Sevilla. Bueno, pues nada más, eso ha sido por hoy. Esperamos que os guste alguno de estos nuevos estrenos y ya nos lo podéis contar. O no. Y si os gusta más, nos lo contáis también, porque no vamos a verlos, entonces ya podéis decir cuánta razón teníais, que ha cometido el error de ver The Neighbors y ha sido horrible, lo he pasado fatal. ¿Me diréis cómo es que pensamos? Que llegue ya Elementary, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, pues eso, vale. Ahí os quedáis, chatos. Un beso a todos. Chao. Adiós.